దశమతి నందన బ్రజబదనాగర గోకుల రంజన కాన యమతి నందన బ్రజబదనాగర గోకుల రంజన దశమతి నందన బ్రజబదనాగర గోకుల రంజన కాన Karma, la justicia infalible. Por su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, fundador acharya de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. 3. Karma, la ley de la naturaleza. Leyes perfectas. Para contrarrestar la actividad pecaminosa, se requiere de una expiación proporcional a ella. Eso es lo que prescriben las escrituras. Sukade Goswami dice que si uno ejecuta la expiación antes de la muerte, en su siguiente vida no caerá. Mas, si uno no expía sus actividades pecaminosas, llevará consigo las acciones resultantes de ellas y tendrá que sufrir. Según la ley, si un hombre mata a alguien, él mismo tiene que ser matado. La idea de ojo por ojo, diente por diente, no es un concepto muy nuevo, y lo hallamos en el Manu Sanhita, el código védico de leyes para la humanidad, en el que se dice que cuando el rey cuelga al asesino, este de hecho se beneficia, pues, si no es matado, llevará consigo la reacción de su asesinato y tendrá que sufrir de muchísimas maneras. Las leyes de la naturaleza son muy sutiles y son administradas muy diligentemente, si bien la gente no lo sabe. En el Manu Sanhita se sanciona el concepto de ojo por ojo, diente por diente, que en efecto es observado en todas partes del mundo. De forma similar, existen otras leyes que dictaminan que uno no puede matar ni siquiera a una hormiga sin ser responsabilizado por ello. Como no podemos crear, no tenemos el derecho de matar a ninguna entidad viviente, y por consiguiente, las leyes hechas por el hombre, que distinguen entre matar a un hombre y matar a un animal, son imperfectas. Pese a que en las leyes hechas por el hombre hay imperfecciones, no puede haber defectos en las leyes de Dios. Según las leyes de Dios, matar a un animal es un hecho tan punible como matar a un hombre. Aquellos que hacen distinciones entre esos dos hechos están inventando sus propias leyes. Hasta en los 10 mandamientos se prescribe: no matarás. Esa es una ley perfecta, pero al especular y hacer discriminaciones, los hombres la desvirtúan. No mataré al hombre, pero sí a los animales. De esa forma, la gente se engaña y se aflige sufrimientos a sí mismo y se la inflige a los demás. De cualquier modo, sin embargo, las leyes de Dios no disculparán ese comportamiento. El hijo tonto. Todo el mundo es una criatura de Dios, aunque con diferentes cuerpos o atuendos. A Dios se le considera el único y supremo Padre. Puede que un padre tenga muchos hijos y que alguno de ellos sean inteligentes y que otros no lo sean tanto. Pero si uno de los hijos inteligentes le dice a su padre, «Mi hermano no es muy inteligente, déjame matarlo», ¿accederá el padre a ello? El simple hecho de que un hijo no sea muy inteligente y el otro desee matarlo para evitar la carga, nunca será razón para que el padre lo apruebe. De igual manera, si Dios es el Padre Supremo, ¿por qué habría de sancionar la matanza de animales, que también son sus hijos? En el Bhagavad Gita, Dios le declara a Arjuna que todos los seres vivientes, de las 8.400.000 especies de vida, son hijos suyos. «Y yo soy el Padre que aporta la simiente», dice el Señor. Así, como en la procreación material corriente el padre proporciona la simiente y la madre desarrolla el cuerpo mediante el hecho de proveerle al embrión de la sangre necesaria, asimismo, las entidades vivientes, partes integrales del Padre Supremo, son impregnadas por el Señor en la naturaleza material. El tamaño del alma. La dimensión del alma espiritual es muy diminuta. Y en las escrituras se dice que es Keshagra, una 1/10 parte de la punta de un cabello. A duras penas podemos imaginarnos un punto muy pequeño dividido en 10.000 partes. En otras palabras, es tan ínfimo que no puede ser percibido ni siquiera por el más poderoso de los microscopios. Así pues, la dimensión de la chispa espiritual es tan diminuta que es invisible a la visión mundana. Toda esa información se da en las escrituras, pero debido a que no tenemos la visión correcta, no podemos ver. Aunque nuestros ojos materiales no pueden percibir la dimensión del alma, esta, sin embargo, se encuentra dentro del cuerpo y tan pronto como se va, adquiere otro cuerpo conforme a su trabajo. Todo se está anotando. Uno siempre debe tener presente que detrás de todas esas actividades existe una superintendencia superior. La entidad viviente trabaja en el mundo material tal como el oficinista lo hace en su trabajo y se guarda una hoja de servicio en la que se indica cómo lo realiza. La entidad viviente no conoce la opinión de su superior, pero no obstante, su hoja de servicio se archiva en la oficina y conforme a sus actividades se le confiere una promoción o un aumento de salario, o algunas veces se le degrada a una posición inferior o incluso se le despide. De manera similar, todas nuestras actividades tienen testigos. Por consiguiente, en las escrituras se dice que las entidades vivientes se hallan bajo una supervisión superior y que son recompensadas y castigadas conforme a su trabajo. Ahora tenemos cuerpos humanos, pero en la siguiente vida puede que no los tengamos. Puede que tengamos alguna otra cosa, mejor o inferior. El tipo de cuerpo de la entidad viviente lo deciden los superiores de ésta. Por lo general, la entidad viviente no conoce la ciencia de cómo el alma espiritual transmigra de un cuerpo a otro. De cuerpo en cuerpo. El alma espiritual transmigra incluso en el transcurso de la vida de uno, a medida que el cuerpo cambia. Cuando el cuerpo se manifiesta por primera vez en el vientre de la madre, es muy pequeño, igual que un guisante, y gradualmente se desarrollan en él 9 agujeros, 2 ojos, 2 oídos, 2 orificios nasales, una boca, un orificio genital y un orificio anal. Así se va desarrollando el cuerpo y mientras necesite del vientre de la madre para desarrollarse, permanece en él. Cuando está lo suficientemente desarrollado como para salir, lo hace y continúa creciendo. El crecimiento implica un cambio del cuerpo. Este cambio no se puede entender debido a que le resulta imperceptible a la entidad viviente. En la infancia, teníamos cuerpos pequeños que ya dejamos de existir. Por lo tanto, puede decirse que hemos cambiado nuestros cuerpos. De igual modo, en virtud de la naturaleza de las cosas materiales, tendremos que cambiar este cuerpo cuando deje de funcionar. Todo lo material se deteriora, y al igual que una máquina destruida o un viejo pedazo de tela, el cuerpo se vuelve inservible después de un cierto periodo de tiempo. Los animales no estudian. Aunque este proceso de crecimiento siempre está ocurriendo, el sistema educativo de las universidades modernas, a pesar que se le considera adelantado, desgraciadamente no trata esto. En realidad, no hay educación si no hay conocimiento espiritual. Uno puede aprender a ganarse el pan, a comer, a dormir y a aparearse, sin necesidad de una educación formal. Los animales no estudian. No son técnicos ni tienen grados universitarios, pero también están comiendo, durmiendo, apareándose y defendiéndose. Si el sistema educativo únicamente enseña estos procesos, no merece el nombre de educación. La verdadera educación nos capacita para entender lo que somos. Mientras el hombre no desarrolle su conciencia mediante la comprensión de la verdad del ser, todas sus acciones se ejecutarán en el plano de la modalidad de la ignorancia. Una vida humana tiene por objeto lograr la victoria en la conquista de las leyes de la naturaleza material. De hecho, todos estamos tratando de lograr esa victoria a fin de contrarrestar las embestidas de la naturaleza material. La victoria máxima consiste en conquistar el nacimiento, la muerte, las enfermedades y la vejez. Pero hemos hecho caso omiso de este importante punto. Una entidad viviente es la comida de otra. El sistema educativo mejoraría si tratara de la correcta utilización de lo que Dios está suministrando. Todas las frutas y granos que comemos los da Dios, que es quien le suministra comida a todas las entidades vivientes. En el Srimad Bhagavatam se dice: Shiva Shivasya Shivanam. Una entidad viviente es la comida de otra. Srimad Bhagavatam, primer canto, capítulo 13, texto 47. Los animales que no tienen manos son la comida de los animales que tienen manos, tales como nosotros. Los animales sin patas son la comida de los animales con 4 patas. El pasto es una entidad viviente, pero no tiene patas con las cuales moverse, y por ello es comido por las vacas y otros animales. Esa clase de entidades inmóviles son comida de los animales móviles, y de esa manera el mundo se halla en una constante lucha entre los explotadores y los explotados. El más débil es explotado por el más fuerte. Esa es la ley de la naturaleza. Tradicionalmente, los Vaishnavas, o devotos de Krishna, no comen carne. Ello no es únicamente en aras del vegetarianismo, sino para el desarrollo de conciencia de Dios. A fin de que uno desarrolle conciencia de Dios, debe seguir algunas reglas y regulaciones. Desde luego que uno tiene que comer, pero lo que se propone es que coma los remanentes de alimentos que han sido ofrecidos a Krishna. Esa es también la filosofía del Bhagavad Gita. En el capítulo 9, texto 26, el señor Krishna dice: Patram pushpam palantoyam yome bhaktya prayachati tamaham bhaktyupahritam asnami prayatat maná. Si alguien me ofrece con amor y devoción una hoja, una flor, una fruta o agua, yo la aceptaré. Ser vegetariano no es lo que importa. No vaya a pensarse que Krishna tiene hambre y está mendigando comida de nosotros. La finalidad de esa ofrenda es la de crear una transacción amorosa. Krishna quiere esa transacción. Ámame y yo te amaré. Como Krishna es Dios, su energía crea y mantiene todo. Así que, ¿por qué habría de mendigar de nosotros una hoja, una fruta y un poco de agua? Sin embargo, él se sentirá muy complacido si le ofrecemos con amor una fruta, una hoja y agua, diciendo: Krishna, soy tan pobre que no puedo conseguir nada. Obtuve esta fruta y una hoja. Ten la bondad de aceptarla. Una ofrenda de esa clase contentaría mucho a Krishna. Si él come lo que le ofrecemos, nuestra vida se vuelve un éxito, pues, de hecho, haremos amistad con Krishna. Cualquier hombre, pobre o rico, puede conseguir y ofrecer una fruta, unas flores y agua en cualquier parte del mundo. Debemos recordar, entonces, que no es el vegetarianismo lo que importa y que a Dios no le hace falta nada. Lo importante es que simplemente tenemos que tratar de aprender a amar a Krishna. Una relación eterna. El amor comienza con esa toma y daca. Le damos algo a nuestro amado, él nos da algo a nosotros. Y de esa forma, el amor se desarrolla. Cuando hacemos alguna transacción amorosa con algún muchacho o muchacha, hombre o mujer, damos y tomamos. Así pues, Krishna nos está enseñando a dar y tomar. Krishna nos está rogando que trata de amarme, aprende a amarme, ofréceme algo. Señor, puede que digamos, no tengo nada que darle. ¿Cómo? ¿No puedes conseguir una fruta, una flor, una hoja o un poquito de agua? Oh, sí, ¿por qué no? Cualquiera puede conseguir eso. Este es entonces el método de conciencia de Krishna, el cual le permite a uno hacer amistad con Krishna. Podemos entablar innumerables relaciones con Krishna. Podemos convertirnos en un sirviente directo de Krishna. O, en las etapas superiores, podemos volvernos padre, madre o amante de Krishna. Krishna está dispuesto a establecer una relación amorosa con todas las entidades vivientes. En verdad, esa relación ya existe debido a que Él es el Padre Supremo y nosotros somos sus partes integrales. Como el Hijo es parte del cuerpo del Padre, la relación entre ellos no puede romperse. puede llegar a olvidarse por algún tiempo, pero tan pronto como uno reconoce a su padre o hijo, de inmediato se desarrolla afecto por él. De igual modo, estamos relacionados eternamente con Krishna, pero en los actuales momentos, esa relación sencillamente está olvidada o reprimida. En consecuencia, creemos que no tenemos relación alguna con Krishna, pero eso no es cierto. Como formamos un todo con él, como somos parte integral de él, nuestra relación con él es eterna. Esa relación simplemente tiene que ser resucitada, y el proceso para hacerlo es este proceso de conciencia de Krishna. Soy Krishna. Actualmente, nos hallamos bajo el dominio de una conciencia diferente. Una persona piensa que es hindú, otra piensa que es americana, y otra más piensa, soy esto o soy aquello. De esa manera, creamos muchísimas identidades artificiales, pero nuestra verdadera identidad debería ser, soy de Krishna. Cuando pensamos así, pensamos con conciencia de Krishna. Solo así se puede establecerse un amor universal entre todas las entidades vivientes. Krishna está relacionado con todo el mundo como el Padre Eterno, y por consiguiente, cuando establecemos una relación consciente de Krishna, quedamos relacionados con todo el mundo. Cuando uno se casa, automáticamente establece una relación con la familia de la esposa. De forma similar, si establecemos nuestra relación original con Krishna, estableceremos nuestra verdadera relación con todos los demás seres. Esa es la base del verdadero amor universal. El amor universal es artificial y no puede perdurar a menos que establezcamos nuestra relación con el centro. Uno es mexicano si nace en México, y a raíz de ello, otros mexicanos se vuelven miembros de su familia. Pero si uno nace en alguna otra parte, no tiene ninguna relación con los mexicanos. En el plano mundano, todas las relaciones son relativas. Nuestra relación con Krishna, no obstante, es eterna y no está sujeta al tiempo y las circunstancias. Cuando restablecemos nuestra relación con Krishna, se resuelven los problemas de hermandad universal, justicia, paz y prosperidad. Sin Krishna, no hay posibilidad alguna de cristalizar estos ideales superiores. Si falta el punto central, ¿cómo puede haber hermandad y paz? La fórmula de la paz. En el Bhagavad Gita se da claramente la fórmula de la paz. Tenemos que entender que Krishna es el único disfrutador. La conciencia de esto se desarrolla en un templo consciente de Krishna, en el que el punto central de todas las actividades es Krishna. Todo lo que se cocina se hace para Krishna, y no para los fines personales de uno. Al fin y al cabo, nosotros nos comeremos el prasada, la comida ofrecida, pero cuando cocinamos debemos pensar que lo estamos haciendo para Krishna, y no para nosotros. Cuando los miembros de un templo van a las calles, no lo hacen por ellos mismos, sino para distribuir literatura consciente de Krishna, a fin de que la gente se vuelva consciente de la presencia de Krishna. Todo el dinero que se adquiere se gasta en Krishna, en la difusión de su mensaje de muchísimas maneras. Ese estilo de vida, en el que todo se hace para Krishna, promueve el desarrollo de conciencia de Krishna en la entidad viviente. Nuestras actividades pueden seguir siendo las mismas. Únicamente tenemos que entender que estamos actuando para Krishna y no para nuestra satisfacción personal. De esa manera, podemos alcanzar nuestro estado de conciencia original y ser felices. A menos que uno se establezca en su estado de conciencia original, que es conciencia de Krishna, es seguro que estará loco hasta cierto punto. Todo aquel que no está consciente de Krishna ha de tenerse por loco, pues está existiendo en un plano que es temporal y pasajero. Puesto que nosotros, como entidades vivientes, somos eternos, las actividades temporales no nos incumben. Nuestras ocupaciones deberían ser eternas, debido a que nosotros somos eternos, y esa ocupación eterna la constituye el hecho de prestarle servicio a Krishna con amor. La vida normal. Krishna es el eterno supremo y nosotros somos los eternos subordinados. Krishna es la entidad viviente suprema y nosotros somos las entidades vivientes subordinadas. El dedo es parte integral del cuerpo entero y su función eterna es la de servir al cuerpo. En efecto, esa es precisamente la finalidad del dedo. Y si no puede servir al cuerpo entero, es porque está enfermo o inutilizado. De igual manera, como parte integral que somos, tenemos que servir a Krishna y subordinarnos a él. Debido a que, en su carácter de Padre Supremo, él nos suministra todo lo que necesitamos. Esa clase de vida en la que se está subordinado a Krishna es una vida normal y es una vida de verdadera liberación. Aquellos que tratan de negar a Krishna y viven apartados de cualquier relación con él, están llevando de hecho una vida pecaminosa. Vaishnava, el mejor cristiano. Sukadev Goswami y Maharaj Parikshit discutieron esta materia y Parikshit Maharaj se sentía ansioso por saber cómo las almas condicionadas podían ser rescatadas de sus vidas infernales. Es un deseo natural del Vaishnava el querer salvar a la sufrida humanidad. Por lo general, a los demás no les importa si la gente sufre o no, pero un Vaishnava, un devoto del Señor, siempre está pensando en cómo aliviar la caída condición de la gente. Los cristianos creen que el Señor Jesucristo, a través de su crucifixión, asimiló todas las actividades pecaminosas de la gente del mundo. Un devoto del Señor siempre está pensando en cómo asimilar los sufrimientos de otros. Vasudeva Datta, un asociado del Señor Chaitanya, era un devoto de esa clase. Él le dijo al Señor: ahora que tú has venido, por favor, libera a toda la gente de esta tierra y llévala a Vaikunta, el mundo espiritual. Y si tú crees que son tan pecadores que no pueden ser liberados, por favor, transfiéreme todos sus pecados. Yo sufriré por ellos. Esa es la misericordia de un Vaishnava. Sin embargo, no debe creerse que Jesucristo o Vasudeva Datta deben hacer un contrato con nuestros pecados y que nosotros podemos continuar cometiéndolos, ya que semejante proposición es de lo más atroz. Un Vaishnava o devoto puede que sufra por toda la humanidad, pero la raza humana o los discípulos de un devoto en particular no deben aprovecharse de esa facilidad y continuar cometiendo pecados. Más bien, uno debe darse cuenta de que, como el Señor Jesucristo y Vasudeva Datta sufrieron por uno, se debe dejar de cometer pecados. Mejor hacerlo antes de morir. De hecho, todo el mundo es responsable de sus propias actividades pecaminosas. Por consiguiente, Sukadev Goswami recomienda: Tasmad Purai vasuai hapapa nishkritau. Para uno librarse de todas las reacciones de las actividades pecaminosas, debe expiarlas mientras se encuentra dentro del cuerpo. Yateta mrityor avipadyatadmanal doshaya dristuaguru lagatban yatavishak chichikshcheta rushan nidanavit. Uno debe emprender un programa de expiación conforme a sus actividades pecaminosas. Como se mencionó anteriormente, existen diferentes expiaciones para diferentes actividades pecaminosas. Sea cual fuere el caso, antes de morir, uno debe realizar la expiación, de manera de no llevar las actividades pecaminosas a su siguiente vida y tener que sufrir entonces. Si no realizamos alguna expiación por nuestras actividades pecaminosas, la naturaleza no nos excusará. Tendremos que sufrir los efectos de nuestros pecados en la siguiente vida. Ese cautiverio ocasionado por las actividades materiales de uno se denomina karma vandana. Jagirtat karmanonya tra lokoyan karma vandana. Tat artan karma kaunteya mukta sanga samachara. El trabajo que se realiza como un sacrificio para Vishnu tiene que ejecutarse, pues de lo contrario, el trabajo lo ata a uno a este mundo material. Por consiguiente, oh hijo de Kunti, ejecuta tus deberes prescritos para la satisfacción de él, y de esa manera siempre permanecerás desapegado y libre de cautiverio. Bhagavad Gita capítulo 3, texto 9. La vaca se lo comerá a uno. Uno puede matar a un animal para comérselo y disfrutar de ello, pero semejante acción lo atará a uno. Así pues, en la siguiente vida, uno se volverá una vaca o una cabra, y la vaca o la cabra se volverá un hombre y se lo comerá a uno. Eso es lo que afirman los Vedas. Y como todo lo que afirman los Vedas, uno puede creerlo o no. Desgraciadamente, en la actualidad, se educa a la gente de una manera tal que no creen en la siguiente vida. En efecto, parece ser que cuanto más educado uno se vuelve, menos cree en Dios, en la ley de Dios, en la siguiente vida y en actividades piadosas y pecaminosas. De esta manera, la educación moderna simplemente está preparando a los hombres para que se vuelvan animales. Si no hay ninguna educación que le enseñe al ser humano qué es él y si es o no es este cuerpo, continúa sin ser más que un asno. Un asno también cree, yo soy este cuerpo, como lo creen también otros animales. Así que si un hombre cree eso mismo, ¿en qué se diferencia de cualquier otro animal? En el décimo canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 84, texto 13, se dice: Yasyatma buddhi kunape trida tuke swadi kalatradishu bhauna ijyadi yatirta buddhi salile nakarichit jayesu abhigyesu saeva gokara. Se dice que una persona está engañada y no es más que un asno o una vaca si considera que el cuerpo, que está hecho de tres elementos, es su yo. Si siente atracción por las relaciones corporales íntimas que se establecen con su esposa e hijos, si considera que su tierra es venerable y si reconoce como sagradas las aguas de los lugares santos de peregrinaje, pero no saca provecho del conocimiento de las personas santas que se encuentran en ellos. El cuerpo, la esposa, los hijos, la tierra. De acuerdo con el Ayurveda, el cuerpo material se compone de tres elementos: kapha, pitta batay, moco, bilis y aire. Dentro del cuerpo existe una compleja maquinaria que transforma la comida en líquido. Hay muchos y complicados procesos corporales que se están llevando a cabo, pero ¿qué sabemos de ellos? Nosotros decimos, este es mi cuerpo, pero ¿qué sabemos de este cuerpo? Algunas personas dicen incluso, yo soy Dios, pero ni siquiera saben lo que está ocurriendo dentro de sus propios cuerpos. El cuerpo es un saco de excremento, orina, sangre y huesos. Uno es un necio si cree que la inteligencia proviene de excremento, orina, sangre y huesos. ¿Podemos, acaso, crear inteligencia mediante la mezcla de excremento, orina, huesos y sangre? Sin embargo, la gente cree aún que yo soy este cuerpo. Por consiguiente, las escrituras dicen que todo aquel que considere que este cuerpo es su yo y que considera que esposa, hijos, familiares, que constituyen las relaciones corporales, le pertenecen, está engañado. La palabra calatra significa esposa y adi significa comienzo. Porque el hombre se siente solo, se casa, e inmediatamente aparecen hijos y luego nietos. De esa manera ocurre una expansión, stri. Significa aquello que se expande, de manera que kalatra dishu significa expansiones del ser, las cuales comienzan con la esposa. La palabra bauma se refiere a la tierra en la que uno nació, que los ignorantes consideran digna de ser adorada. Ijadi. La gente está dispuesta a dar sus vidas por la tierra en la que nacieron, pero no saben que la tierra, el cuerpo, la esposa, los hijos, el país y la sociedad realmente no tienen nada que ver con ellos. Somos almas espirituales. Aham Brahmasmi. Esto constituye verdadera comprensión del conocimiento, y cuando llegamos a este grado de conocimiento, nos volvemos felices. Brahma Bhuta Prasanatma Nasochati Nakakshati Sama Sarveshu Bhuteshu Mad Bhaktin Labhate Param. Aquel que está situado trascendentalmente llega a comprender de inmediato al Brahman Supremo. Él no se lamenta por nada ni desea nada. Tiene la misma disposición para todas las entidades vivientes y en ese estado logra prestarme servicio devocional puro. Bhagavad Gita, capítulo 18, texto 54. Cuando uno llega a entender que soy alma espiritual, soy Brahman, no soy esta materia, de inmediato se vuelve jubiloso, prasanatma. El signo característico de ese júbilo es que uno deja de sentir anhelo y lamentación. En este mundo, todos están sujetos a lamentarse por aquello que se pierde y a anhelar aquello que debe ganarse. Pero la verdadera ganancia consiste en entenderse a uno mismo y conocer su propia identidad. Karma, la ley de la naturaleza. Mientras mantengamos el concepto corporal de la vida, tenemos que acatar las leyes de la naturaleza material, así como también las leyes del Estado y todas las demás leyes. Así pues, este cuerpo recibe el nombre de condicionado, debido a que está sujeto a diferentes condiciones. Existen variedades de condiciones, y sin que importe la condición a la que estemos sujetos, se nos considera responsables de lo que hagamos. Si no expiamos las actividades pecaminosas que cometemos mientras nos hallamos en este cuerpo, tendremos que sufrir en el siguiente cuerpo, pues recibiremos otro cuerpo conforme al karma. Yam yam vapis maram babam tyajyate ante kalevanam. Esa es la ley de la naturaleza. Por lo tanto, Sukadev Goswami nos recomienda que nos sometamos a una expiación acorde con la gravedad de nuestras actividades pecaminosas. Uno debe seguir los métodos de expiación que se prescriben en los shastras, pues de lo contrario, no hay salvación. Pecando una y otra vez. Parikshit Maharaj, quien era muy inteligente, dijo: mediante la expiación, uno puede liberarse de la actividad pecaminosa, pero supóngase que un hombre ha cometido un asesinato y luego es matado. La reacción pecaminosa de su asesinato queda así neutralizada, pero no se garantiza que en su siguiente vida no mate a otro hombre. Así pues, Parikshit Maharaj hizo notar que la gente, después de expiar, comete de nuevo los mismos pecados. Si un hombre está enfermo, el médico puede que le dé una medicina y lo cure, pero ello no garantiza que él no será atacado de nuevo por la misma enfermedad. Con frecuencia, las enfermedades venéreas se contraen una y otra vez, pese a las curas, y un ladrón puede que robe una y otra vez, a pesar de haber sido enviado a la cárcel en repetidas oportunidades. ¿Por qué ocurre esto? Por lo tanto, Parikshit Maharaj hizo notar que, aunque la expiación puede que sea buena para contrarrestar las actividades pecaminosas ya cometidas, no logra evitar que esos pecados sean cometidos de nuevo. Todo el mundo puede ver que un hombre que comete un asesinato es castigado, pero ver eso no es suficiente para hacer que uno desista de matar. En toda escritura y en todo código de leyes se le advierte al hombre que no mate, mas a nadie le importan esas leyes. ¿Cuál es el remedio para esto? Drishta shrutabhyam yat papam. Mediante la experiencia práctica y por oír a las autoridades, todo el mundo sabe lo que la actividad pecaminosa es, y nadie puede decir: no sé lo que es pecado. ¿De qué sirve la expiación si uno comete el mismo pecado una y otra vez después de expiar? Kwachin nivartate badrat kwachit charati tatpuna prayaschitada toa partan manie kungjara sauchabad. Srimad Bhagavatam, sexto canto, capítulo 1, texto 10. Mientras uno es castigado, piensa: ¿qué error he cometido? No cometeré este pecado nunca más. Pero tan pronto como sale del peligro, de nuevo comete el mismo pecado. El perro, el trono y el zapato. Lo habitual se vuelve natural. Es muy difícil dejarlo de hacer. Swat yadi kriyate rajal tatkin nasnati upanaham el itopadesha. Uno puede sentar a un perro en un trono, pero tan pronto como el perro vea un zapato, de inmediato se bajará de un salto y correrá tras él, porque es un perro. Las cualidades caninas están presentes y no pueden cambiarse mediante el simple hecho de poner al perro en un trono. De forma similar, hemos adquirido cualidades materiales por asociarnos con las tres modalidades de la naturaleza material: sattvaguna, rajoguna y tamoguna. Y nuestros hábitos se forman en virtud de la asociación con estas tres cualidades, que son las cualidades de la bondad, la pasión y la ignorancia. Sin embargo, si nos disociamos de las tres modalidades de la naturaleza material, invocaremos nuestra verdadera naturaleza espiritual. En eso consiste el proceso de conciencia de Krishna. Si uno tiene conciencia de Krishna, no hay posibilidad de que se asocie con las tres modalidades de la naturaleza material. Y cuando uno está consciente de Krishna, su naturaleza espiritual, se invoca automáticamente. Ese es el secreto. Aquellos que siguen con mucho interés el proceso de conciencia de Krishna, aunque anteriormente estuvieran habituados a muchas cosas no deseables, no obstante, son capaces de permanecer en un plano en el que no hay ninguna contaminación material, simplemente en virtud de la práctica del proceso de conciencia de Krishna. Medicina para las enfermedades del alma. Así pues, el cultivo de conciencia de Krishna es una medicina excelente. A menos que uno se vuelva consciente de Krishna, los hábitos que adquiere en asociación con las tres modalidades de la naturaleza material continuarán y no podrá cambiarlos. Si uno verdaderamente quiere liberarse de la repetición del nacimiento y la muerte, debe alcanzar el estado de conciencia de Krishna. En el capítulo 14 de la Bhagavad Gita, texto 26, el señor Krishna dice: Manchaya vyavicharena bhakti yogena sevate sagunan samatityai tam brahmabhuyaya kalpate. Aquel que se dedica por completo al servicio devocional y que bajo ninguna circunstancia cae, trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza material y llega así al nivel de Brahman. El proceso de conciencia de Krishna no recomienda esta o aquella expiación. Uno puede continuar experimentando con la expiación, pero las enfermedades del alma permanecerán, a menos que uno llegue al plano de realizar servicio devocional con amor y purificar su vida. Govinda Madhava Navanita Tasanam Sundara Nanda Gopala. Govinda Madhava Navanita Tasanam Govinda Madhava Navanita Tasanam Samati Nandana Braja Braja Nagara Samati Nandana Braja Braja Nagara Gopura Nandana Samati Nandana Braja Braja Nagara Gokula Ranjana Ka Ramana Tatachara Ramana Tatachara Gopi Vasana Hara Rasa Rasika Kripa Maha Sri Radha Vallabha Vrindavana Latavana Sri Radha Vallabha Vrindavana Latavana Bhakti Vina Gaja Sayam Sri Radha Vallabha Vrinda Rama, Rama, Rama.